suelta el brazo, dejé la comida servida y el espejo roto, canceló la suscripción cibernética. Ya sabes, tan donde siempre, un beso.